10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chiquilla guapa, ¿no, colega? Y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón. Y no te quedan.